Buenas tardes y bienvenidos a otra edición de Estrellas de Metal. Hoy tenemos la edición 200, hoy viernes 10 de noviembre de 2023, en la que, bueno, hemos decidido traer una cosa especial. Pero bueno, antes vamos a presentarnos como siempre una servidora Metal Rocker 18 y a los mandos de la nave. Hoy tenemos a nuestra Madame Butterfly. Muy buenas tardes, señorita. Aquí nos hallamos en nuestros estudios favoritos de Agora Sol Radio, todos los viernes de 4 y media a 5 y media, que ya empiezo liándola, y en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5. También podéis escucharnos todos los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Correcto, eso es correcto. Y bueno, has comentado antes de que hoy traíamos un especial y diréis, pues ¿de qué va a tratar el especial de Estrellas de Metal de hoy? Pues hemos hecho una pequeña selección, ¿no? Hemos preparado, ya que, bueno, contabilizados hay 200 programas, pero en realidad son muchos más. Por lo menos desde que tenemos registros. Y bueno, hemos seleccionado una colección de discos que de una manera u otra hemos escuchado cada una de nosotras en bucle. Eso no quiere decir que sean los más importantes o los que nos hayan definido. No. Yo me he dejado muchas cosas fuera porque no podía meterlos a todos. Es muy difícil condensar en un programa tanto como hemos podido escuchar a lo largo de la vida. Y tantos grupos, tantos discos que nos han marcado un montón. Sí. Pero bueno, vamos a dejar de hablar y vamos a empezar a meternos ya en el meollo y vamos a empezar con un poquito de power de la mano de Epica, que es el sexto álbum de Camelot, que fue lanzado el 13 de enero del año 2003. Es el primer álbum conceptual de la banda y la mayoría de las letras fueron escritas antes de componer la música. Y es que este disco es el precedente del de Black Halo, que es también otro discazo de la banda publicado en el año 2005. Este disco además está basado en la historia de Fausto y Goethe y en él nos encontramos con grandes temazos como Center of the Universe, The Edge of Paradise, el temazo Lost and Damned, que yo creo que es uno de mis favoritos, o la dulce y sutil balada Wonder, que también es otro tema súper bonito. Un disco en el que la verdad es que el teclista Oliver Palotai todavía no formaba parte y en el que se aprecia el protagonismo de tres personajes concretos: Ariel y Mephisto, interpretados por Roy Kahn, y Elena, interpretado por Mary Youngblood. Y hoy vamos a recordar el tema con el que cierran el disco, un tema muy bonito que la verdad es que yo creo que ha pasado muy desapercibido en el disco, dando prioridad a otros temas, y la verdad es que es un temazo y es una pasada. Vamos a abrir hoy con este Three Ways to Epica de Camelot. We'll be right back. Bueno, pues esto era Camelot con este Three Ways to Epica, de este disco Epica del 2003, por supuesto, sin desmejorar a otros discazos, como digo, pues yo que sé, el de Bajalo, Ghost Opera, el último, el de Awakening, que han sacado este año. La verdad es que es, bueno, en general es un grupo que a mí me gusta mucho, yo lo he dicho siempre, desde que llevo aquí en el programa 7, 8 años ya. Y bueno, pues Karma también es otro discazo de Cierto. ellos, que es el anterior justo, pero bueno, yo quería traer este porque en verdad es el... Bueno, en verdad es con el disco con el que yo les conocí y es el primer disco que tengo del grupo que me compré y bueno, pues ya está, pues por eso lo he querido traer, que tiene temas muy bonitos. Y muy bonito el solo de Thomas Jungblut, la batería de Casey Grillo. En fin, es que no puedo decir nada malo de este grupo. La verdad es que es muy difícil decir algo malo de Camelot porque es un grupo muy querido por las dos y que nos gusta a las dos mucho. El Karma también me gusta a mí mucho ese disco. Jo, es que tiene el Forever, que es el temazo del grupo. ¡Buah! ¡Qué The Phantom maravilla! of the Opera también es otro discazo de la formación. Ese también me gusta mucho. Y bueno, pasamos del power metal al thrash, porque no podía faltar este tipo de estilo de metal, ¿no? En el programa, en esta selección, que viene de la mano de Sepultura y su disco más mítico con el Chaos AD, y que me ponía uno hoy otra vez en el radiocassette por la noche, y que fue el causante que mis padres me regalasen el consiguiente Walkman para que la niña se pusiese la cinta de los collones con los cascos y dejasen de escucharlo por la noche cuando me iba a dormir. Gracias a ellos, el Chaos AD viajaba donde quiera que fuese, a primera hora a coger el autobús, a la vuelta para dormir. La formación sacó el disco el 2 de noviembre del 93 a través de Roadrunner Records y fue grabado en los estudios Rockfield de Reino Unido. Constituye su quinto álbum de estudio con letras orientadas a la crítica social, especialmente hacia Brasil. Y la razón fue que tras las giras de la formación por países como Estados Unidos e Inglaterra, vieron a Brasil desde un ángulo distinto, lo que les llevó a pensar que en vez de hablar de mundos ficticios, pues se centrarían en lo que conocían, que es Brasil. Refuse Resist se grabó un año después de la masacre de la cárcel de Carandiru, donde murieron 111 reclusos. La letra habla de este evento, pero el mensaje del corte perdura hasta el día de hoy, ya que la portada del sencillo refleja a un estudiante surcoreano enfrentado a la policía y llevando un cóctel Molotov. Pero además, como curiosidad de este tema, el sonido del principio es el latido del corazón del hijo de Max Cavalera, Zion. Slave New World critica la censura, también critica introducir las religiones por la fuerza. Destaco de este disco el hecho de que introduzca elementos étnicos que nos ayudan a viajar a Brasil, la pegada de la batería, los riffs de guitarra agresivos, oscuros, ritmos de samba en algunos temas. Podríamos aplicarlo a cualquier protesta que los civiles se enfrentan a un poder militar, ¿no? Debían de ser críticos con el sistema social de Brasil y el caos que les rodeaba. Y bueno, este disco alcanzó el puesto 32 del Billboard 200. Yo creo que lo que más le hace especial a este disco y lo que realmente muchos fans de Sepultura echamos de menos no es ya solo la voz, sino estos ritmos étnicos que yo creo que últimamente se han suavizado y se han atenuado, pero no he vuelto a escuchar algo tan puro y tan bonito desde el Chaos AD. Me pareció un discazo y tiene cosas guays. Bueno, como decía, uno de mis discos favoritos, ¿no? Que me acompañó durante la adolescencia y del que íbamos a recordar Nomad, que es uno de los que más me gusta de principio a fin. We'll be right back. The world will be extinct, and your flesh will rot with mine. No more. No more. No more. Bueno, aquí teníamos a Sepultura y este Nomad en un corte de su disco más mítico, el Chaos AD. Y bueno, brutal, como cualquier corte que se precie de este disco, que es de pila master de principio a fin. Bueno, pues hemos puesto Power, hemos puesto Trash. Y por supuesto tiene que haber un espacio para un poquito de post-hardcore, metalcore, de la mano de Our Last Night. Y hoy traigo su segundo disco de estudio, ese We Will All Evolve, publicado en el año 2010 por Epitaph Records. Con este disco también la verdad es que fue el disco con el que conocí al grupo y fue como un bucle constante. De terminarlo, volver a empezar, terminarlo, volver a empezar, y así durante una larguísima temporada. Y bueno, en él se ven pues claramente los inicios, que ya he comentado alguna vez aquí en el programa del grupo, ese sonido hardcore que actualmente se ha vuelto mucho más melódico, un grupo del que, bueno, se observa una evolución musical muy notable, con ahora actualmente muchos más toques de electrónico, muchísimos más melódicos. En este We Will All Evolve nos encontramos con temas como Elephant, que es una maravilla, Across the Ocean o Carry Me to Safety, o el homónimo al disco en sí, en verdad, con unas guitarras de Math y de Colin Perry, que son una pasada. Un disco en el que hay mucho, mucho protagonismo de la voz gutural de Trevor, que yo particularmente echo mucho de menos actualmente, y un muy buen sostén de la batería de Tim Molloy y el bajo de Alex Woodrow, quien abandonó la formación hace unos años, como ya hemos comentado en alguna otra ocasión. Y vamos a recordar, pues hoy he traído el primer tema que escuché de ellos y por los que, bueno, pues a día de hoy sigo escuchando al grupo, en verdad. Vamos con este Across the Ocean. Say goodbye to the storms in the night. Say goodbye to this beautiful sight. Because we pieced it all together when it just felt right. We pieced it all together when it just felt right. Of hope, I'm writing home to let them know we storms in the night. Say goodbye to this beautiful sight, because we pieced it all together when it just felt right. We pieced it all together when it just felt right. Say goodbye to the storms in the night. Say Bueno, pues así sonaban estos Our Last Night allá por el 2008, cuando sacaron ese The Ghost Among Us, que fue el álbum debut, y bueno, esto era del We Will All Evolve Across the Ocean del año 2010. Pues bueno, pues como siempre, sin por supuesto desmejorar otros discazos que tiene la banda, que yo sigo a tope férrea seguidora del grupo. Y bueno, pues un temazo. La verdad que se nota mogollón la diferencia, cómo suenan ahora a lo que empezaron, en verdad. Es que han cambiado un montón. Uh-huh. Más melódicos quizá, ¿no? Ahora sí. Ahora mucho más melódicos, sí. Ya no tienen tanto gutural, ya es muy... Tienen, pero no tanto. Uh-huh. Otro estilo, mucho más electrónico también. Meten muchos más sintetizadores, muchos más arreglos y bueno... También es verdad. Pero bueno, me gusta mucho recordarles en esta primera etapa de su carrera musical. Y bueno, en estos discos, en este especial en el que ponemos los discos que hemos escuchado en bucle, obviamente, si siempre tenemos un apartado para nuestros artistas nacionales, pues no podían faltar aquellos que hemos escuchado hasta la saciedad. Y como siempre, como decimos con los internacionales, se nos han quedado grupos que tenemos mucho cariño y que no los ponemos no porque sean menos importantes. No, porque están pensados para otros especiales. Exacto. Y es que nos ha costado muchísimo, pero muchísimo, escoger a los cuatro grupos que hemos traído hoy, porque teníamos bastantes debates de a quién poníamos en este y a quién poníamos en otros programas. Pero bueno, no pasa nada, como ya sabéis que siempre tenemos hueco y espacio para todos los grupos. Vamos a empezar con nuestro apartado nacional y vamos a empezar pues con ese... Joder, yo es que no podía dejar de lado ni al grupo ni este ángel caído del año 2001 de Avalanche. Que bueno, fue un disco conceptual en el que pues bueno, cuentan la historia del origen del ángel caído y de cómo llegó a la Tierra, ¿no? Este tercer disco de estudio de la formación. Y por cierto, el último en el que contaron a la voz con Víctor García y con Alberto Ardínez como batería, que fue justo después de este disco cuando se juntaron para formar Warcry. Uh-huh. Grupo que también nos tiene enamoradas, todo se ha dicho. Nada. Bueno, un disco en el que nos encontramos pues con joyas como Shanna, Levántate y anda, Delirios de grandeza, Antojo de un dios o Las ruinas del Edén, que es un tema que está dividido en tres actos, en el que cuentan con la colaboración de Leo Jiménez en ese segundo acto. Un disco que la verdad es que en su totalidad es de, por supuesto desde mi punto de vista, de lo mejor que ha compuesto la banda, con unas guitarras brutales, unas letras que para mí son muy buenas y un grupo que, bueno, pues como digo, para ambas ha marcado muchísimo en la música, tanto en el pasado como en el presente, y sin olvidar, por supuesto, pues otros grandísimos trabajos como ese Llanto de un héroe del 99, que yo sé que ese es tu favorito. Hombre, es que ese también tiene temazos, tiene ahí Mi Torquemada o... Cambaral, que es un tema. Cambaral es de mis temas favoritos en general de la banda, ¿eh? Es del Cid también. Maravilloso, Llanto de un héroe, es que tiene temazos también ese, pero bueno. Hoy nos vamos a sumergir con estos Delirios de grandeza de la mano de Avalanche y vamos a recordar este temazo de este pedazo de disco. Comienza a anochecer y vuelvo a ser triste. Un día más se va y tú no estás. Quisiera escapar, huir de esta soledad, pero algo me impide dejar todo. Qué tema más bonito. Es que no me canso de escuchar el disco. No me canso. Me parece uno de esos discos nacionales de lo mejor que tenemos. Creo para bien y para mal, un referente a nivel compositivo de muchos grupos que vinieron después. Sí. Y bueno, pues tremenda la voz de Víctor García, que también es uno de nuestros vocalistas favoritos, ¿verdad? Sí, y que lo digas. Vamos a seguir con nuestro apartado nacional, que traes todo un clásico ahora. Sí, porque claro, yo es que antes de escuchar a toda esta gente, claro, venía anteriormente de escuchar pues otros discos y otros grupos, y entre los que por supuesto no faltan esos Héroes del Silencio. Y la verdad es que uno de esos discos que a mí me ha marcado mucho y que tampoco dejaba de escuchar en bucle es ese El Para Siempre de Héroes del Silencio, ¿no? Ese directo que está compuesto por dos conciertos grabados en Zaragoza en el año 96. Y bueno, la verdad es que el último disco que grabaron juntos, un disco perteneciente a la gira Tour Avalancha, que duró pues desde julio del 95 hasta octubre del 96, formada por un total aproximadamente de 150 conciertos, allá es nada, entre América y Europa, que finalizó el 6 de octubre en Los Ángeles. Un concierto del que por cierto tuvieron que cancelar al poquito de empezar, porque les empezaron a tirar objetos a los miembros del grupo. Joder. Y bueno, a pesar de juntarse en el 2007 para volver a tocar juntos y hacer una gira, yo la verdad es que no les pude ver en directo y siempre he tenido y tengo esa espinita de no haber podido disfrutar de este grupazo en directo, que también ha sido influencia de un montón de grupos, en fin, con unas letras que para mí son una pasada. A mí es que me gusta mucho cómo escribe Bunbury, me fascina las letras de este hombre y la voz. Ese tono tan grave que tiene, que consigue transportarte hacia otro sitio también. Y bueno, un disco en el que pues encontramos también grandes temazos de su discografía, ¿no? Como Entre Dos Tierras, Oración, Flor de Loto, un tema también pues que habla de la búsqueda personal y de la pérdida de un amor, Maldito Duende, que es otro pedazo de tema, La Chispa Adecuada, que también es otro tema súper conocido, o esa Sirena Varada, que es un tema inspirado por cierto en una obra dramaturga teatral del año 1934, escrita por Alejandro Casona, que habla pues bueno sobre escapar de la realidad que se vivía aquí en España en el año 34, que era bastante complicada, las cosas como son, y en la que el personaje de la sirena se adentra en el mar para buscar a su amado, y es un poco pues esa evasión, ¿no?, de la realidad. Y bueno, un tema que me gusta mucho, y bueno, pues que vamos a disfrutar de esta Sirena Varada de Héroes del Silencio. Siempre entre alas, araña contra los dedos, cierras la maleza con el fastidio del destino y el mordisco de anopos. Vencías ensangrentadas y miradas de criminales, a grandes rasgos podría ser tú. Echar el ancla a vapor, y de un extremo la argolla y del otro tu corazón. Mientras tanto, con tu sandra y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje, cuando las estrellas se apaguen tarde o temprano, también vendrás tú. Y duerme un poco más, los párpados no aguantan ya las decepciones, cuando el cierto no parece perdonar. Sirena, vuelve al mar, parada por la realidad, por alucinaciones, cuando el cielo no parece escuchar. Dedicarte un sueño, cerrar los ojos y sentir oscuridad inmensa, entregar un halo como un laberinto de incertidumbre, esquivas la pesadilla y sobrevivir. miedo a traspasar la frontera. Los nombres como un extraño dibujará espiral de la derrota y oscurece tantos parados. Soy la memoria que se va. Bueno, pues esto era la sirena varada de Héroes del Silencio. Qué temazo, en verdad. Uno de los, yo creo que es, bueno, si no es el más conocido de la banda, bueno, de, no. De los más conocidos. De los más conocidos. Seguro que sí. Porque también tenemos Entre Dos Tierras, que también marcó un hito. Maldito Duende también. Maldito Duende, muy, sí. También, en verdad, es que tiene tantos. También, bueno, temas que son míticos aquí también. Y, jo, que es un disco ahí muy, muy querido. Bueno, pues hablábamos de Warcry. Y claro, nos vamos a ir hasta Asturias. Otra vez. Vamos para allá. Y vamos de hermano de ellos. Todo un referente en el programa por ambas partes. En esta ocasión he elegido el álbum que salió el 9 de septiembre del 2013 y que conforma su octavo álbum de estudio, este Inmortal, que cuenta con temas míticos también, como Keops, La Maldición del Templario y Huelo el Miedo. Un tema del que sacaron videoclip y en el que contaron con la colaboración de Cristian Gálvez. Una formación que se ha convertido en todo un clásico en los festivales como Leyendas del Rock. La portada del Inmortal fue diseñada por Daniel Alonso y su iconografía nos muestra lo que es el camino que la banda pretende tomar para su siguiente trabajo. Una portada con motivos egipcios en la que la formación incluyó mensajes ocultos y simbologías que eligieron durante su viaje a Egipto. Como comentábamos, uno de los temas más épicos de este disco es La Maldición del Templario, que arranca con una voz en off y que sigue la estela musicalmente hablando de trabajos anteriores. Siempre también es todo un himno, una canción que es súper coreable en los directos. Además, es un tema que siempre te lleva a recordar a alguien, a esa persona que seguirías fuese donde fuese, con la que puedes ser tú mismo. Un disco que quizá languidece frente a otros dos álbumes que tiene la formación, como ese Alea Jacta es, que vaya es discazo. Tu favorito. Total, no tengo dudas. Pero bueno, que también tiene su aquel, sus trallazos, sus partes emotivas. Hombre, Reflejos de Sangre. Madre mía, yo creo que de las para mí de aire. Para mí de las mejores canciones que tiene es la de Reflejos de Sangre y por supuesto Espíritu de Amor, que es otro tema que bueno, que es una pasada. Es que no sé. Y bueno, este Inmortal es un disco que cuando te adentras en él no puedes salir. Hoy he elegido uno de los temas que están al final del disco, en este disco casi mágico, lleno de mitología. Vamos con este tema con el que nos sentimos como magos. Mítico este Warcry, una banda a la que tenemos mucho, mucho cariño. Y este disco, como comentábamos, este Inmortal, con esta canción, ¿no? Como un mago. ¡Qué bonita! Bueno, y por supuesto nos hemos dejado... Es que nos hemos dejado muchos grupos nacionales. Fuera. Sí, sí, ay, sí. ¡Qué pena! Nos hemos dejado muchos grupos. Pero bueno, no nos olvidamos de ellos. Claro que no. Y las tenemos, por supuesto, pendientes para poner en otros, porque es que si no, no nos da, no nos da para una hora. Pero, achís, Jesús, María y José, todavía nos queda un último nacional. Sí, y aquí voy a abrir un poco el espectro, ¿no? Sí que es verdad que lo mío es el power, pero aquí traigo un grupo español que lleva en pie desde el 2007 y que quizá, o quizá un poco antes, a lo mejor me fallan un poco las cuentas, pero fue cuando lanzaron su álbum debut que se tituló La luz de mi oscuridad y que conocí en una época un tanto convulsa. Hablo de Dúnedain, que con su álbum Buscando el Norte me acompañó durante momentos un poco complicados, por así decirlo. Y la verdad es que refugiarme en sus letras y en sus melodías supuso mucho en aquel momento. Hoy analizamos el primer álbum que me decidí a escuchar de ellos, un disco con temas como Buscando el Norte, que es un auténtico trayazo como apertura de este disco, lleno de melodías poderosas, riffs potentes, un tema que empieza muy melódico para hacer un corte y meter la batería a doble pedal y la guitarra. La primera parte del disco prácticamente se escucha sin darte cuenta, pues a este arranque, a que casi te ha dejado sin respiración, le sigue Fiel a mi libertad, Una razón o Mi alma sigue en pie, y es una sucesión de power metal y consignas que sin darte cuenta son un empujón emocional. El principio instrumental del principio del fin es el inicio perfecto a los riffs, quizá un poco más melódicos que le siguen. Un inicio muy bonito en un tema también potentísimo. Toda una vida es más suavito, en el comienzo también instrumental, un tema más paradito comparado con el resto del álbum. Y qué decir de Solo un momento, era un bálsamo en mis oídos esa canción, es verdad. Otro de los temas que también me impactó fue La Rosa Negra, un tema bastante, un álbum bastante extenso con sus 14 canciones que lo componen y que es para ponerte una tarde con los cascos y olvidarte del mundo, tumbarte y dejarte llevar con cada uno de sus temas. Y bueno, solo tengo buenas palabras para esta formación que afortunadamente pudimos entrevistar aquí en el programa y que guardamos siempre con mucho cariño. Solo tendré buenas palabras para ellos y para su música. Vamos con Mi alma sigue en pie. Única razón. Bueno, bueno, bueno. Brutal ese Mi alma sigue en pie de Dúnedain. Y me encanta esa parte central de este corte con la batería, la guitarra. La voz. La voz. La voz es muy bonita. Un grupazo y un discazo. Todo se ha dicho. Doy fe. Y con esto cerramos nuestro apartado nacional y voy a cambiar un poco el tercio porque voy a meter un poco de rock americano. A este grupo le conocí en el Download y me causó una impresión muy muy positiva, tanto que no solo me puse a escucharlos para ponerme al día, sino que casi se convirtió en uno de mis grupos de referencia como música con la que relajarme y desconectar en verano. Y es que la voz de su frontman tiene ese efecto relajante con el que te dejas llevar. Hablo de Volbeat. He elegido para este especial el Seal the Deal and Let's Boogie, que fue uno de los primeros que empecé a escuchar de ellos y que contiene auténticos temazos como Marie Laveau, 4 Beats, The Gates of Babylon, Seal the Deal. De hecho, creo que no hay tema malo en este álbum, que supuso el inicio de la escucha de un grupo chulísimo con ese toque rockero y la voz de Michael Poulsen tan característica y con ese timbre que nos recuerda a cantantes de los 50 de rock. Un rock americano súper clásico. Se lanzó el 3 de junio del 2016 tras el anuncio de su guitarra Rolf Caggiano, del que dijo que había cierto material que, ¿no?, que se entretejía dentro y fuera de la grabación. El álbum fue producido por Jacob Hansen y por su vocalista Poulsen y el guitarra Caggiano. Como singles lanzaron 4 Beat, Forever, que fue el primero en salir como adelanto y con el que contaron con Johan Olsen de Magnet's Corridor a la voz, siendo esta su segunda colaboración con la formación. El segundo en salir fue Seal the Deal y llegó al número 3 del cuadro Billboard en Mainstream Rock Songs. Un álbum que fue todo un trallazo, tal y como demostraron las ventas tanto en países como Dinamarca o Estados Unidos. Tal fue el impacto que llegó a ser el segundo álbum que alcanzó cotas más altas en los rankings de una banda danesa detrás del Like Greyhound Blues álbum. Para hoy he elegido uno de los últimos cortes de este álbum. De este álbum tan marchoso y divertido. Y hoy conocemos, o recordamos mejor dicho, a Mary Jane Kelly. Mary Jane Kelly, so sad and singing sadly at violet blood from mother's grave. Exalted Thomas Boyer, found you in the gutter, the sound of you will be no more. Kelly de la mano de Volbeat, un grupo que la verdad admiro desde que lo conocí. Y qué voz más melodiosa, qué riffs tan rockeros, qué sonido tan clásico ya, de ese rock americano que te transporta a otra época. Una música muy muy bonita. La verdad es que sí, es que esa voz sí es muy característica suya, muy bonita. Bueno, vámonos con un poquito de metal también. Y bueno, otro disco que tenía muchísimas ganas de traer sí o sí es ese álbum debut de los británicos, Bullet for My Valentine, ese Poison, un disco que sin duda supone el mejor trabajo de la banda hasta la fecha. Un disco publicado en el año 2005 de la mano de Trashkill Records, que abre con una intro en la que cuentan con la colaboración de Apocalíptica. Y bueno, en un disco en el que priman riffs pesados, guitarras con unas melodías limpias muy bien compuestas. Un disco con unas letras muy oscuras e introspectivas, muchas armonías instrumentales, unos solos de guitarra. Brutales en temas como Tears Don't Fall, Suffocating Under Words of Sorrow o Four Words, por nombrar pues alguno de los temas, entre bastantes otros. Y bueno, el tema Cries in Vain o All These Things I Hate, que yo creo que es mi favorito del disco. Y qué ilusión cuando lo tocaron en el concierto que fuimos, todo hay que decirlo. Fue un que conciertazo. Yo estaba ahí como una niña, vamos. Me lo pasé como una niña, de bien. Además tocaron todos los que me gustan. creo que al igual que me ha pasado con el disco de Camelot, este disco, tiene muchos temas que son muy buenos y que quizás no son tan conocidos, porque han primado pues en este caso temas como el Tears Don't Fall, Cries in Vain o el All These Things I Hate, que son un poco los quizás los más conocidos son, del disco. Y bueno, como no siempre nos gusta poner los temas más, más populares de las bandas o de los discos, he querido traer este The End, que es el último tema del disco antes de los acústicos y que me parece una auténtica pasada con los cortes que tiene, los solos de guitarra, las armonías, todo el bajo que tiene a lo largo de toda la canción. Y bueno, vamos a disfrutar de este The End de Bullet for My Valentine. You won't. Pues esto era The End de Bullet for My Valentine, perteneciente a ese The Poison álbum debut del año 2005, del que sacaron la edición deluxe pues 2 añitos más tarde, en el 2007. Uh-huh. Grupazo y un pedazo de disco. Pedazo de concierto. También. Y muy bonita también la voz de Matt. A mí es que me gusta mucho este chico. Y bueno, de voces bonitas, vamos a otra. En esta ocasión, como no, al ser un grupo mío, pues viene es una banda de power metal. Y con esto ya cerramos el programa del día de hoy, en este especial 200. Esta podría ser una de las bandas que más trilladas tengo. De hecho, creo que he escuchado varios discos de ellos en bucle, empezando por el Visions, que es el disco con el que seguramente todos les conocemos. Hablamos de Stratovarius, los finlandeses del power metal y de los que he elegido para recordar hoy su 15º álbum de estudio, el Nemesis, que salió el 22 de febrero del 2013. Y es que a pesar de que, como digo, de haber escuchado varios discos de su trayectoria, este me marcó por el momento en el que llegó a mis manos. El álbum supuso la incorporación de Rolf Pilve a la batería, quien reemplazó a George Michael, quien tras 15 años en filas abandonó por motivos personales y estuvo... Ya estaba curado del cáncer con el que había estado lidiando en el 2010 y, bueno, tras su recuperación decidió alejarse de los escenarios, no así de la banda, con quienes sigo contando como agente de contratación. Un disco muy compacto, con temas que impactan a quien lo escucha, con ese Unbreakable, que conformó uno de los singles de lanzamiento, o el Alcyon Days, que también fue un adelanto y con el que Johansson hace un trabajo excepcional a los teclados, y que le dan ese toque tan futurista, electrónico, por así decirlo, en su comienzo. Cuenta, por cierto, con un videoclip bastante chulo. Out of the Fog, con ese inicio que podría parecer una marcha militar. Castles in the Air arranca con un piano, con coros épicos de fondo, que es uno de los temas más calmados del disco. Junto con If the Story is Over, de corte baladístico. Un corte muy suavito y emotivo y que contrasta con el corte final del álbum ese Nemesis, de título homónimo al disco que recordamos hoy. En general, la composición de los temas es compleja, clásica en algunos puntos, con un gran trabajo de cada uno de los músicos que lo componen, que se compenetraron de la mejor forma para sacar todo un discazo. Un disco que volvió a poner a la banda en primera línea tras el Elysium, que se lanzó 3 años antes. Y bueno, mucha fantasía en este disco que me sigue acompañando a día de hoy. Vamos con ese fantasy. Y con él nos despedimos de vosotros. Hasta la semana que viene y esperemos que hayáis disfrutado de este especial 200. Pues bueno, tanto como nosotras hemos disfrutado haciéndolo y seleccionando los grupos y los discos para vosotros. Un abrazo.